Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Escala Alternativa, el programa perfecto para darle un descanso a tus oídos. El programa que necesitas escuchar para explorar el otro lado de la música. Yo soy su anfitrión amigo Sanders desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Empezamos, igual que en los últimos dos programas, con mucha energía, con mucho rock, mucho poder. Un tema de Daisuke Shibatari junto con Naoki Hashimoto en las vocales. Una canción más del soundtrack de Guilty Gear Xrsine. La semana pasada tuvimos Big Blast Sonic, que es teóricamente el opening del juego en consola. Ahora tuvimos Heavy Day, el opening del juego en versiones de Arcadia. Recordemos que este tipo de negocio de las recreativas y las maquinitas como las conocemos aquí en México, pues sigue siendo bastante prolífico en la Tierra del Sol Naciente. Y de hecho este juego se lanzó primero en las Arcadias antes de tocar las consolas. Por allá del año 2000... Me parece que sí fue a principios de 2014, ya a finales del mismo, pues salieron en consolas. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, ya el Sensei, un saludo muy grande al Sensei Nuyasha, por supuesto. Y muchas gracias por pasarme controles, ya nos dio la previa de lo que tenemos el día de hoy. Vamos a tener más openings y endings de estreno, vamos a tener un bloque más en honor a Gundam. Vamos a tener la recomendación con una banda que sigue con esta tónica con la que empezamos el programa. Hardcore, rock, a todo lo que da. Vamos a tener más música todavía de Asian Kung Fu Generation, en esta ocasión en vivo. Todo lo demás. Ya se la saben, los saludos, los comentarios a su servidor. Perfectamente los pueden hacer por cualquiera de las vías de contacto. Yo voy a estar en Facebook como Sander Nexus, en Twitter como @Sander-Nexus, en Skype todavía no entro, pronto lo haré, pero ahí me van a encontrar como Sander.Nexus, y el contenido del programa, videos, links, por ahí uno que otro enlace de descarga que lleguemos a tener, se va a publicar en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Por este mismo grupo, por cierto, es en donde ustedes pueden hacer los pedidos. Voy a escribir la publicación correspondiente en este momento, no sin antes darle un saludo a todos los que ya se están sintonizando, los que empezaron ya a integrarse a este grupo. Saludo a Carlos Casiel Núñez, a Gabo Pickles, me recuerda Aventuras en Pañales, Manuel Emilio, que son tres nuevos miembros que estoy aceptando. Durante el transcurso de la tarde también tuve otro par de solicitudes que acabo de aceptar. Yuriko Hernández, Jan Cardoso y mi buen amigo, bueno, no sé, no sé, suena como muy, muy apoteósico. Mi amigo Javier Hernández, de México, Distrito Federal, si no estoy equivocado. Javier Hernández, que nos saluda desde México, Distrito Federal. Creo que de ahí es la última vez que cheque su perfil. Un saludote para nuestro chicharito de Escala Alternativa. No sé si está escuchando o no. Independientemente de eso, pues muchas, muchas gracias por solicitar ser parte del grupo. Gerson Osvaldo Mendoza Jerónimo acaba de enviar solicitud de amistad. Con mucho gusto ya está integrado. Ustedes también pueden integrarse a los debates, a los comentarios, las discusiones que vamos a tener en el grupo del día de hoy. Porque como siempre, como suele ser una costumbre de nosotros, pues nosotros hablamos de la música. De eso se trata el programa siempre. Se trata de lo que escuchamos, de qué nos parece, a qué nos recuerda, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos con un bloque animado, haciendo referencia, por supuesto, a varias series de temporada. Vamos a empezar con Technoboy's Polecraft Grimfond, que nos trae el ending de Sakura-kosan. Esta serie ya tuvimos su opening en la cobertura de la telera a mediados de semana. Se llama Dear Answer, creo el tema. Está bueno, está bonito, es un pop bastante entretenido. Technoboy's Polecraft es una banda que se dedica, que se evoca más a lo electrónico. Lo vamos a escuchar a continuación. Es una colaboración además con la cantante Yuki Otake. Entonces vamos a tener por ahí algunos beats electrónicos junto con una voz, me parece, lo suficientemente educada para hacer de esta canción un tema bastante, bastante interesante. Sakura-kosan, una de las series que en la última emisión pues la estuvimos recomendando arduamente por su manera pues tan original de desenvolverse, por una narrativa que recuerda más a series occidentales, que no es tan lineal, que se suele ir de atrás para adelante y terminando todo en el punto del medio. Es una serie que a lo mejor pues si no es para todos, pero para aquellos que están buscando algo diferente pues perfectamente les queda. Vamos a escuchar entonces esto, Uchiyo Serareta Bukiako no Sanko ni. Está un poco largo el nombre. Technoboy's Polecraft Grimfond junto con Yuki Otake. Empezamos Escala Alternativa del día de hoy. Paren esa oreja. Continuamos con el ending de Rako Daikishi no Cavalry, esto es Ali Project y su tema Haramitsu Renji.

Regresamos después de este bloque animado. De atrás para adelante. Lo último que escuchamos fue a Yui Horii con el tema Asymmetry, opening de Kai Return of Kings. Esta serie que no sé ustedes, a mí me ha tenido pues como que entre... en una montaña rusa, subida, bajada, porque más allá de que se ve muy bien la serie, de que la verdad sí, los efectos visuales, las animaciones, todo están muy bonitos, no tiene sustancia, no tiene diálogos, no tiene personajes buenos, si acaso por ahí un par, ¿no? A mí me gusta mucho Fushimi de los azules, me gusta Kusanagi de los rojos. Y de ahí en fuera, pues no encuentro ninguno. Yata es un idiota, Neko es una molestia. Yukari, que en la película, porque Kei Project como tal tenía una película que salió el año pasado, Missing Kings, era un buen personaje, pero por alguna razón lo volvieron muy especial en su forma de ser en esta nueva temporada, que la verdad a mí no me latió. Sobre todo porque en primera no se veía que se comportara justo así como lo estoy mencionando en la película, para empezar. Y en segunda, el cambio que le hicieron no ha tenido justificación alguna que yo me haya enterado que formara parte de la misma trama de la serie. Entonces, pues ¿para qué chingados? ¿Para qué...? No hay como que razón alguna a veces de andarle moviendo a los personajes cuando te funcionan bastante bien. Bueno, en fin, hasta los primeros dos episodios era la misma cantaleta de contar una historia tan llena de flashbacks que parece que los guionistas no saben qué chingados quieren hacer. Si contar el pasado o desenvolver el presente o desarrollar el presente. Pero como que del episodio 3 en adelante ha ido mejorando en esa parte. Esperemos entonces que Kei Return of Kings siga subiendo de calidad para que no se quede en el olvido, pues, como otra serie tan llena de presupuesto a la que simplemente nadie le dio pelota o nadie le pegó bola. No sé exactamente cómo dicen en Sudamérica, pero siempre se me ha hecho gracioso ese término. Un saludo muy grande a todos los que están escuchando. Un saludo a Hinamori. Saludo a nuestro Chicharo, que también está aquí. Saludo a Javier Hernández. Ya hizo su pedido, ya lo tenemos programado. Un saludo al buen Tokiji, que como siempre es de los primeros que se reporta. Saludo a Jordi Alejandro Aro Silva. Va por sus bocinas para molestar a sus vecinos. Por favor, mi estimado. Por favor, y en una de esas, pues tenemos... En una de esas que tengamos más audiencia, cabrón. Porque sí. Estaría bárbaro. Jordi, pues por supuesto, no tiene mucha fe en su... No tiene mucha fe en sus vecinos, dada la música que escuchan. Algo puede pasar, no sé. Todos los que están haciendo los pedidos, también saludos a ellos. Saludos a Carlos Casiel. Saludos a Pablo Llanes. Me pide el opening de Gundam Stardust Memory. No se acuerda cómo se llama. Viejo, pues ayúdame, ¿no? Ayúdame, que si no es complicado. Miren, los requisitos que les pongo para los pedidos son precisamente por la razón de que es mucho más sencillo buscarlos, descargarlos, programar pues la emisión del día de hoy conforme a esos datos, ¿no? Para que salgan así rápido. Además, me parece que andamos con un sobrecupo de pedidos porque no pensé que se llenara tan rápido. Pero ok, tenemos el pedido de Javier Hernández, que es música de Hunter x Hunter. Tenemos el pedido de Johnny Charlie, que me va a pasar en un momento por Skype. Tenemos también el pedido de Carlos Casiel. Ando revisando. Porque Facebook como que de repente se traga los mensajes. Entonces no sé si voy llevando la cuenta bien o qué onda. No sé si voy a... Pues voy a tratar de poner lo más que pueda. Unos 13, unos 4. Lo que son el pedido de Hinamori y el de Pablo. Les pediría una disculpa de antemano si no llegan a sonar. Ya que ellos pues hicieron su pedido después de que la cuota diaria del programa se cumplió. Entonces no estoy seguro si les pueda poner sus rolas o no. Una disculpa, muchachos. Un saludo muy grande también a Miguel Vargas Albitres hasta Perú, deseándonos las buenas noches a todos. Juan Luis Morales también le envió un saludo muy grande. No pediré porque no sé qué pedir, te lo dejo a tu criterio. Perfecto, este muchacho confía completamente en nuestra programación. Solo te fe que vendrán como hormigas a escuchar Escala Alternativa, si les hace falta. Tengo por ahí más mensajes en Facebook. ¡Ah! Ulises, muchas gracias, güey. Ya no me acordaba. También Ulises pidió su rola. Les digo que Facebook se traga mensajes. Me estoy leyendo como que completamente todo lo que está ahí. Pero gracias por el link, Uli. Tu pedido será programado para el bloque respectivo. ¿Qué más? Tenemos también... un saludo al Sensei Inuyasha que me acaba de... mandar un promo que vamos a tener en estreno de uno de nuestros programas. Lo vamos a tener a continuación. Después de uno de los bloques que tenemos. Pasamos entonces a ese bloque de chicas al poder diagonal Gundam. Porque, y a lo mejor muchos de ustedes no estaban ahí, pero tuvimos en la cobertura del atelier el jueves a las 7, si no estoy equivocado, tuvimos música de Mobile Suit Gundam en honor al cumpleaños número 74 de su creador Yoshiyuki Tominol. Vamos a seguir con esta misma línea, ya que no tuvimos tiempo para poner todas las canciones que queríamos. Entonces vamos a ponerlas y se me ocurrió mezclarlas con el bloque Chicas al Poder, este bloque donde ponemos música principalmente, bueno, exclusivamente de intérpretes, grupos femeninos. Así matamos dos pájaros de una pedrada. Seguimos poniendo música que a ustedes les gusta. Y asimismo, pues, le damos la exposición necesaria a estos talentos del género femenino en la escena de la música. Ya se acabaron los pedidos, muchachos, pero todo comentario, saludo, opinión del programa, de la música, de su servidor, los pueden llevar a cabo por cualquiera de las vías de contacto. En Twitter me encuentran como @sander_nexus, en Facebook sandernexus, en Skype me encuentran como sander.nexus, y todo el contenido del programa se distribuirá en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Vámonos con algo que me parece, para mí es un clásico ya. I just released a new emotion. この胸の鼓動はあなたへと続いてる。 So far away. Rhythm Emotion de 2MIX, segundo opening de Gundam Wing que tenemos para ustedes en este bloque aquí en Escala Alternativa. 傷ついてもいい。 Estas son las chicas de Stereo Pony con el tema Namida no Mukou, opening de Gundam Double Zero. Esta belleza de canción se llama Prototype. La artista es Chiaki Ishikawa, el primer opening de la segunda temporada de Gundam Double Zero. ¡Suscríbete al canal! つ写真家揺らいてる今更の箇所ならかぶりうるけれど使い捨てられるプロトタイプ生きるのは自分だろうか今は Tomamos aquí en Escala Alternativa la música de fondo con cierto estilo temática western y vaya que me gusta bastante, sobre todo pues, ese feeling que da este tipo de música de una tierra de nadie, una tierra desolada. Esta música que estamos escuchando junto con la anterior cortinas de fondo forman parte del soundtrack de Bastion, juegazo, y compuesta por Darren Korb. Es un muy buen juego con una muy buena ambientación. De la música ni se diga, estamos escuchando por ahí pues esas melodías que para mí son increíbles. Llegamos a la parte de la recomendación. Les recuerdo, muchachos, ya se me acabaron los pedidos, una disculpa muy grande. Sobre todo y en especial a Hinamori, que me hizo un pedido, y a Pablo Llanes, que me hizo también una solicitud de canción un tanto fuera de tiempo. Fuera de tiempo porque pues ya estábamos llenos. Pero igual, Pablo, fueron tres rolas más de Gundam. Espero que eso sí te haya... Espero que te haya gustado. La de Stardust Memories no la tengo, pero bueno. Espero que estas tres rolitas hayan cubierto la cuota, ¿no? Eso, para que no pase nada. Juan Luis Morales en el grupo nos dice... Telefonito, permítanme ustedes... Juan Luis Morales dice que le quiere entrar a Gundam, pero no sabe. No, es mucho lo que hay que ver de Gundam. Eso es cierto, son más de 20 series que forman parte de la franquicia. Yo me imagino que los chicos nuevos, los que apenas van conociendo Gundam y le quieren entrar, no saben exactamente por dónde. Y eso de alguna manera los abruma. Cual tiene pues bastante sentido. Les doy la derecha a ustedes. Es un chingo de material de Gundam. Y solo estoy hablando del audiovisual. No me estoy metiendo en los mangas, en las novelas, en todo eso que aún no ha sido adaptado. Porque si no, tendremos un problema todavía más grande. nada más tomen en cuenta esto. En cuestión de Gundam hay pues un universo central que es donde se desarrolla pues toda la historia principal de la serie, que es el Universal Century. Se compone de Mobile Suit Gundam, la primera serie, se compone de Zeta Gundam, doble Zeta, y acaba con Char's Counter Attack. Eso es lo lineal. Empezando a ver eso, ya pueden ustedes saber si quieren seguir viendo el Universal Century y buscan, consiguen ver el octavo escuadrón de Mobile Suits, 0080, 0083, F91, Igloo, que es cronológicamente el inicio de todo el desmadre el desarrollo de Mobile Suits, o se van por los universos alternos. Son universos pues más pequeños, son universos autoconclusivos, no es tan complicado seguirles la pista, como lo está Mobile Fighter G Gundam, uno de los abuelos de Tengen Toppa Gurren Lagann. También está Mobile Suit Gundam Wing, Afterward Gundam X, Tourney Gundam. Los más recientes, pues bueno, está Gundam Seed, Seed Destiny, es igual un solo universo. Está Gundam Double Zero, que es parte del universo Anno Domini. Está Gundam Age, a mucha gente no le gustó, pero es un como que salto generacional entre familias, pues. Está Reconquista en G, bueno, a mucha gente no le gustó. Están los universos de Gundam Build Fighters, que en teoría están basados o hacen muchas referencias a toda la franquicia en general. Y está pues la más reciente, Gundam Iron Blood. Hay mucho de donde elegir. Y el dato, pues nada más, empiezan con el Universal Century y ya después ustedes deciden si expanden el Universal Century con todo lo que le dije. Ah, también está Gundam Origin, el inicio del origen de la guerra de un año, un evento bastante grande en la cronología Gundam. Y Gundam Unicorn, que es pues como un, ¿cómo decirlo?, te llena el hueco entre lo que es la primera, me parece que la primera serie de Gundam y Z. Entonces también vale mucho la pena darle el vistazo a esas tres, bueno, a esas dos, a esas dos series. No me pongo a hablar de Gundam Thunderbolt, que es la nueva serie que va a salir el año que viene. Estos muchachos de Sunrise no tienen llenadero con su pinche franquicia, pero todavía no sale ni siquiera los detalles. Entonces no nos vamos a meter en camisa de 11 varas. Ahí el dato. Entonces me parece que hay más gente que me está platicando. Un saludo a Marcelino, que está que también está escuchando. Hablando de Gundam, ya salió Barbatos en Gonpla, pero no alcancé. Pinche Marcelino. Gonpla, para los que no sepan, son los modelos así plásticos de Gundam que tú tienes que construir, ¿no? Con tijeritas, que con resistolito, que juntando ahí. Más bien que pues ahí colocando juntas y todo. Es un pasatiempo que está muy muy ligado a lo que viene siendo la franquicia, que a fin de cuentas son robots. Es lo importante, lo interesante, lo que a nosotros nos llama la atención inmediatamente son robots. Ah, bueno, Bandai nos dice, vuélvanse ustedes locos. Lanza línea tras línea de Gunplas. Son estos modelitos plásticos a escala para construir. Y pues nosotros nos volvemos felices, ¿no? Qué mal, Marcelino, ese Barbatos, el de Iron Blooded Orphans, está buenísimo, pinche diseño. Dice Hinamori, yo de Gundam solo he visto Wing, la Seed y Doble Cero, ya que no soy muy fan del género. Pues sí, has visto puros universos alternos, Hinamori. Te hace falta como que meterte más al Universal Century, que es el chido. Espero lo hagas pronto. Vale la pena, bastante, bastante. Z cerrando el tema de Gundam y yendo al otro punto que nos atañe, la recomendación del día. Fact, una banda de hardcore japonesa que empieza por allá de 2004. No tengo exactamente la región, pero empieza como una banda con muchas referencias, muchas influencias de los viejos actos de hardcore norteamericanos. Hatebreed, Five Finger Death Punch, Slayer incluso. Por ahí le tunean un poquito un estilo mucho más personal, porque le meten también música electrónica a algunos de sus temas. Vamos a tener dos de ellos, de hecho, esperando les gusten. Y lo que me parece importante e interesante también es el intercambio cultural que hay entre los estilos de los mismos miembros, porque la mayoría son japoneses. El vocalista tiene un acento tan bueno en inglés que no pareciera. Y es que me parece que ese muchacho se fue a trabajar a Estados Unidos. Luego tienen un guitarrista originario de Inglaterra, donde también pues hay bastantes actos de hardcore por allá de los 90, finales de los 80, principios de los 90. Además, recordemos que Inglaterra es pues la tierra madre del punk como lo conocemos ahora. El punk, pues el bueno, el fuerte, el que tiene toda esa fuerte crítica y connotación social. Por supuesto que un integrante de aquella tierra que creció pues con todo eso le pone un toque muy especial al grupo. Desafortunadamente estos chicos después de... ¡Ay, el gallo! Estos chicos, después de 4 discos, alrededor de 13, 14 sencillos. Bueno, no tantos. 7 sencillos y 2 EPs aproximadamente. Y por supuesto, más de 10 años de carrera. Este año nos dijeron adiós en una de sus últimas presentaciones en septiembre. Serán recordados, pues, como una banda precisamente que elige siempre ir por lo poco convencional. Una música con mucha identidad, una música con mucha actitud, una música con mucha energía. Eso es lo que nos deja de aporte el grupo Fact. Vamos a escuchar este tema de ellos que se llama A Fact of Life. Mantengan esa oreja parada, muchachos. Estamos en Escala Alternativa explorando el otro lado de la música por Radio Anime Maxo. Número 1, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Y eso que tenemos es Sleep of the Lip más hardcore, electro hardcore locochón con los muchachos de Fat. El equipo de investigaciones de Radio Anime Nexus presenta Táctica de Supervivencia número 41, Niño sin Amor de Convención, basado en hechos reales. En las convenciones nos podemos encontrar con especímenes de la especie Otacus Cinnamorus. Conozcamos esta especie y aprendamos una táctica efectiva de supervivencia ante esta especie. Abrazos gratis, abrazos gratis, abrazos, abrazos, güera, abrazos. Chale, abrazos, regalo abrazos, abrazos. No necesito tus pinches abrazos, pendejo. Y así es como podemos sobrevivir ante este depredador. Aprende esta y muchas más tácticas de supervivencia con Perdita Cangrejo. Todos los lunes a las 9 de la noche en México, solo por... Radio Anime Nexus. No tienen madre ustedes dos. Marco Sensei, no tienen madre. Ay, me pregunto si hubo problemas que saliera el anuncio con semejantes palabras a las 8:13 de la noche del día de hoy. No nos multa comunicación, mi sensei. No nos multa comunicación, no viene reglamentos a darnos una calentadita o qué. Yo realmente no sé. Ahora sí que yo quedo las órdenes de la radio. Porque de veras no sabía qué chingados decía el promo. Ah, esas son las sorpresas que se lleva uno al no escuchar lo que le mandan, ¿no? Tácticas de supervivencia con mi carnal la Perlita Cangrejo. Lunes a 9 de la noche. Para que estén al pendiente y no se despeguen de la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial. Dime Nexus y nada más. Bloque de pedidos. Rápido así, chinga, porque hay muchas, muchas canciones que pasar. Y estoy seguro que casi todas las conocen. Y si no, bueno, ya les estaré diciendo. Tenemos el pedido de nuestro Chicharito aquí en el grupo. Saludotes a Javier Hernández, si te está escuchando. Tenemos también un pedido de José Ulises Domínguez Botelo, de esta banda que ya me presentó también en este programa y que me latió su sonido, Huberphonic. Y toda Hikaru, qué lástima que esta señorita con una voz tan, tan educada, tan hermosa, pues haya decidido, no sé si darse un año sabático o de plano retirarse de la música, no tengo idea. Independientemente de eso, pues es una pena que no tengamos ya mucha música de Utada Hikaru. Lo que siga después de eso, bueno, ya les estaré diciendo yo quién lo pidió y cuál es el tema, que de seguro todos ustedes conocen. Pero empezamos con esto. Just Awake de Fear and Loathing en Las Vegas, pedido de Javier Hernández, aquí en Ska Alternativa. Oh, este estilo, esta banda muy interesante, nos trae José Ulises Domínguez Botelo con su pedido, Mad About You de Hooverphonic. Why am I driving in the wrong lane? Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Can someone tell me if it's wrong to be so mad? Una rola bonita a otra. Esto es la educada y elegante voz de Hikaru Utada con Sakura Nagashi. ならどう思うでしょう。あなたなしで生きてる私。 Esto lo conocen todos ustedes. Es Kusome Sorogiwi de Yosei Taiko Ku Opening de Mirai Nikki, pedido de Carlos Casillas. Ah! Regresamos después de este bloque de pedidos, donde tuvimos Kuso Mesoro Giwi de Yosei Teikoku, Sakura Nagashi de Utada Hikaru. Bueno, Hikaru Utada en realidad es el apellido. Mad About You de Hooverphonic y Just Awake con Fear and Loathing en Las Vegas. Bastante apropiado para darle continuidad al bloque de Fact que tuvimos. Bastante pequeño, digo, tenemos el tiempo encima. Y después de nosotros hay programa, entonces ya no nos podemos extender. Oh, ¡qué lástima, güey! Aunque por otro lado, pues eso está bien, porque es algo más temprano. Y mañana es lunes. Ustedes entenderán entonces lo que le batallo yo para poder, no solo para poder dormirme a mi hora los domingos, sino para despertarme la mañana del día siguiente. Les voy a hacer una confesión como Evangelion, sobre Evangelion. A mí me cagaba Evangelion en general, o sea la serie de 1995 y después la película de 1998. La vi y dije, La serie incluso llegó a un punto ya casi al final. Estaba viendo y yo decía, ya mátenme, chingada. Inaguantable. Pero después llegó el reveal, llegaron las películas. No, a algunos les sonará herejía. A mí me encantaron las películas porque es como que le quitan toda esa grasita innecesaria al corte de carne que viene siendo Evangelion y le permiten a uno digerirla mejor. A mí me encantaron. Sobre todo le quitaron todo ese simbolismo, me parece que estaba de más. Ese simbolismo ridículo, pretencioso, que realmente no llevaba nada y solo te... solo hacía que tú, como que tú tuvieras otro pinche universo alterno, pero dentro de la mente, con todas las teorías e ideas que querías hilar, pero al final de cuentas no significaban nada. Y no significaba nada porque quienes estaban haciendo la serie, y esto ya está documentado, esto es real, no sabían ni qué pedo con ella. Así que no me sorprende. Pero bueno, el reveal se ve ya como que mucho más enfocado, mucho más en línea. A mí me gustó bastante. Y me hizo apreciar Evangelion como un todo. Ya volví a ver la serie, ya no me disgustó tanto. Vi la película, no, pues, no se me hizo tan mala, una conclusión que de una u otra manera pudiera parecer lógica a la historia que ya venía. Pero sí, a mí me gustan más las películas del Rebuild y justo como varios en el grupo y en general, pues estamos esperando la Evangelion 3.0 más 1.0. Estos pinches nombres, ¿por qué, güey? ¿Por qué hacen eso? Evangelion 4, vámonos. Y todavía uno que le sigue el juego, ¿no? Qué triste. Bueno, bloque de Asian Kung Fu Generation. Lo vamos a hacer también más chiquito por cuestiones de tiempo que ya les dije. Vamos a tener, pues, un tema. El tema, me parece, de Asian Kung Fu Generation para todos ustedes. Un tema con el que varios de nosotros los conocimos. Con una interpretación un tanto distinta. En los arreglos, en las líneas instrumentales. A mí me gustan los grupos que hacen este concepto de discos en vivo. Pero en vivo en estudio. Les explico. Cuando se graba un disco en estudio, por lo regular, los instrumentos, la voz, se graban por partes. O sea, la batería graba sola, la guitarra graba sola, igual, así todos y cada uno de los instrumentos, hasta que ya en el proceso de producción pues se junta todo y se tiene como producto final la rola que nosotros escuchamos en el disco. En Asian Kung Fu Generation tomaron este concepto digamos grabarlo todo en una sola toma, grabar todo en una sola sesión, se dice. Este Y aunque no suena, pues... No suena, no se escucha la vibra, la energía de la gente. Sí suena distinta, sí suena una interpretación... hasta cierto punto diferente a la que oímos en su ya clásico Hokkaido Amplifier de 2002. El EP donde salió esta rola. Y sobre todo con una banda pues más actual. Uno aprende cosas, va desechando el conocimiento, las técnicas, digamos, para instrumentalizar que a uno no le sirven. Y pues eso me parece lo importante. Lo que vamos a escuchar a continuación. Un disco en vivo, pero grabado en estudio, sin público. Que igual me parece capta, en este caso, la seriedad que le pone la banda a sus composiciones. Esto es Shanku Federation. El tema es Haruka Kanata. Eterno, eterno Haruka Kanata. Vamos allá. NGS, en vivo en el Shibuya AX, Asian Kung Fu Generation. no va a ser. Y esto que vamos a tener a continuación es Flashback en vivo en el Hitachi Seaside Park en el 2004. Esto es Asian Kung Fu Generation y su bloque especial en escala alternativa. Regresamos después de este bloque de Asian Kung Fu Generation en vivo. Vamos a tener más rolas en programas siguientes. Vamos, que les digo, estamos con el tiempo encima. Estoy tratando de cumplir con todos los bloques y al mismo tiempo, pues, de haber cumplido con todos sus pedidos. Vamos a ampliar un poco los bloques que se cortaron un tantito por estas cuestiones. Pero me parece que vamos llevando un buen programa con buena variedad, con buena música, en las rolas y sobre todo mucha participación de ustedes ahí en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Lo cual me da mucho gusto. A final de cuentas, este programa y este grupo pues se hace para que todos ustedes se animen a integrarse, intercambiar ideas y demás. Un saludote a Víctor Yugo Aburame, que estaba comentando con la mítica carita 2.B lo que distingue a los niños de los hombres, cabrón. Por eso dicen quienes la usan, yo no sé. También un saludo a Sebastián Talero, que llegó a escuchar. Y un saludo junto con un abrazote a Ani, a Diana Rodea, que también nos está escuchando. Qué gusto tenerlos a todos aquí, al pendiente y parando oreja. También un saludo muy grande a todos aquellos que están pues escuchando, pero no comentan. Sé que escuchan porque le dan, así que están al pendiente de las publicaciones del grupo, le dan like a todo lo que se ponga aquí. Un saludo muy, muy, muy grande a Lisbeth Estefanía Sotelo García. Me parece que había otras dos personas que estaban al pendiente. porque no los he leído mucho en el grupo. Igual, muchas, muchas gracias. Miren, aquí en el programa puede faltar. No puede ser. Marcelino resumió el pinche cuentote que les hice del cómo grabaron este disco de estudio. Ahora sí que grabaron el disco en vivo en estudio, los Seishan. Mucho mejor que yo. En resumen, grabaron al estilo de la vieja escuela, ¿y sí? Y sí, antes de todos los avances tecnológicos que permitían, pues, una manipulación, edición de audio más holgada, con muchas más opciones, pues no había de otra, era grabar sesiones completas. Entonces, pues muchas gracias, Marcelino, por esa ayudadota que me diste. Aquí en el programa puede faltar los juegos de azar, pueden faltar las mujerzuelas, pero no puede faltar el bloque yacero. Este bloque homenaje a Yeyigen, el programa de nuestro compañero Herakun, que sigue vivo, sigue vigente aunque sea de a poquito y se mantiene aquí en Escala Alternativa. Y les traigo tres rolas predominantemente mat rock, ese género delicioso que nos trae siempre a los mejores exponentes con la mejor ejecución y anteponiendo, como siempre, una técnica excelsa para provocar, para conseguir un resultado espectacular en sus canciones. Empezamos de una vez. Esto es la banda Toe con música de su más reciente álbum, se llama My Little Wish. We'll be right back. más Matt Rock a continuación. Esto es Light y su tema se llama Balloon. No fue ningún error, ¿eh? Así es como termina la canción. Ya ven estos más rockeros que son unos pinches locos. Pero ay, güey, qué chingón tocan. Ese fue nuestro mini mini bloque homenaje a J.J. en el día de hoy, con una selección de Matt Rock bastante, bastante sabrosa. Light con su tema Balloon, Toe con My Little Wish, ambos de sus producciones discográficas más recientes. El álbum de Toe se llama Hear You. Salió en julio de este año. La producción de Light se llama Approaches 4. Es serie, una serie, perdón, parte de una serie de discos que capturan presentaciones en vivo. Este álbum salió en mayo y de hecho el tema que tuvimos, Balloon, fue la única canción inédita que aparece en esta producción. Espero les guste a todos, muchachos, el programa de hoy. Yo me retiro temprano. Más bien diría que yo me retiro a tiempo, porque a continuación sigue mi compañera Rinx en estreno de una temporada más de su programa Full Insomnio. Les invito a que se queden en sintonía de la mejor toda Latinoamérica. Y, por supuesto, en compañía de unas manos, me parece mucho más capaces, más educadas, con más experiencia, eso sí. Todo esto y mucho más, ¿en qué otro lugar? Radio Anime Nexus. Sino en la más chingona de todo el mundo mundial. Un saludo a todos los que están escuchando. Un saludo a Johnny Charlie, un saludo a Johnny Luigi, Juan Luis Morales. Ni modo, este mano, te tocó apodo a ti también. Saludo al buen Johnny Luigi, saludo a Toquilli, saludo a Sebas Talero, saludo a Lisbeth, que también está al pendiente. Saludo a Carlos Casiel, saludo a Hinamori, saludo a nuestro Chicharito, saludo a Vic, Héctor Yugo Agurame, saludo a Ulises, saludo a Miguel Vargas Albitres, saludo, un pinche saludo a todos, muy grande, y muchas gracias a todos por estar aquí. Nos estaremos viendo, nos estaremos escuchando cuando, pues cuando se los diga, probablemente entre en una cobertura. Probablemente, no digo todo, depende, ¿no?, de si hay espacios y, por supuesto, si yo tengo la capacidad de. Porque no hemos tenido noche jazzística en homenaje a Jay Jigen. 2 horas de puro jazz este mes, entonces todavía quedamos pendiente con eso. Y obviamente por la presentación de ASEAN a finales de noviembre, pues seguramente yo no estuviera transmitiendo en mis espacios un par de programas. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión y amigo Sander, esto fue Escala Alternativa. Chao.